Bueno, para él se vacuna, por ser para un plazo, 25 años. Tiene 25 años y que él se puso en funcionamiento el 27 de marzo de 1987. Curiosamente, fue el año, la temporada de ascenso de Elche en primera división. Qué casualidad es tiene que ver, ¿no? Elche está en el 1988, pero precisamente en la temporada 87-88 fue cuando siguió el quedado. Colaborar con nuestros líderes pero sobre todo multimedias, que no es usted, nos gusta, si no nos conoce, pues ya cuando gusta ya nos vemos. Pues esperemos que te gustemos en el buen sentido de la palabra, en el amplio sentido de la palabra. Bueno, ¿creéis que el Elche se le mide por igual? Hablamos sobre todo en el tema del colectivo arbitral, pues se lo preguntábamos a algunos jugadores, por ejemplo, a Echeita. Futbolistas más sensibles a esta polémica es Edu Albaña. Él dio un codazo semejante en el partido frente al Córdoba con tan mala suerte de que al chaval a Charles tuvo una fractura de mandíbula y por tanto tuvo que cumplir una sanción de 4 partidos, justa, bien aplicada, pero el codazo en el campo para el árbitro del partido Córdoba fue rojo. El árbitro del Jerez Elche, el corazón, que acaba con los huesos y los dientes, dos completamente, de Héctor Verde, los dientes en el pecho y el cuerpo en el hospital, con traumatismo realmente pánico, solo es cartulina amarilla. Precisamente de eso es de lo que se queda el vestuario blanquiverde, y en concreto, el hombre que más lo sufrió, precisamente esta comparación, es Edu Alba. Thank you. rechazo por completo de la legalidad. Y nunca ha lesionado a un futbolista, excepto el capítulo de Charles, que ya no pagó y viene el gol. En todo caso, miremos lo que le pasó a Linares. A él sí que lo ha lesionado. Y ahí no hubo una penal. Es que con el Eche no hay miramiento. Y aunque se lesionen los jugadores, ya, hombre, hay que poner un poco el grito en el cielo, porque si no te van a pisar, porque estamos en el momento clave de la competición. Porque es que parece que los Valladolid y compañía no tengan ninguna gana de cruzarse con el Eche en el playoff, porque ya salieron escaldados. ¿Por qué se quejan los jugadores de estos clubes? Porque en realidad temen a ellos. El Granada desencadenó esta campaña del club. Y la siguió Valladolid porque le interesaba, porque jugaba con interés. Y en el playoff, iba a decir que no consiguieron mediatizar a los árbitros, pues sí. En el partido final, sí, recuerdo que ahí, no por sucio, sino porque metimos un gol legal, a Peregrín se lo anularon. Podría haber sido el gol del medio ascenso. Yo creo que hay que levantar la voz cuando hay que levantarla. Y está claro que Leche no se puede quejar en el artículo global, después de 32 jornadas, en su posición en la tabla. Pero sí que en muchos partidos se está notando que no se le mide con la misma vara. Bueno, dicho esto, el capítulo de Linares está en stand-by. Ya ayer, ya por fin, en última hora, se reconocía por parte del doctor Fugat de la Clínica Quirón de Barcelona que hay una artroscopia, se mete la camarita, se mira a ver lo que hay y se arregla lo que se tenga que arreglar. Eso, en el mejor de los casos, es perderse la temporada. Pero hasta que el doctor no diga cuántos meses son, según la reglamentación, habrá que ver si él se puede fichar o no, si puede utilizar su ficha. En paro puede fichar al que quiera. Vamos, tenemos que un paro, se ha hecho la definición, pero aún. Bueno, si está en paro, no tenemos que ir a partir, por un montón de cosas. Si quiere aprovechar y fichar un jugador de nivel, y los de nivel están en los equipos. Habrá que esperar y esta semana no va a ser la operación por lo que los del club están a la espera de la lista de espera y va a reunirse con todos los jugadores. El club por el momento tiene parado el capítulo de ese posible. Así que vamos a centrarnos en lo que verdaderamente hay que centrar. Primero, en darle todo el apoyo a Linares, que hasta la próxima temporada no volverá, para que en vez de 6 meses sean 4, cuanto menos mejor. Y segundo, vamos a centrarnos en ganarle el próximo sábado al Barça. Ahí sí que hay que centrarse. Porque a pesar de toda la racha negativa que el Elche lleva atravesando desde hace un par de meses, si el Elche gana el sábado al Huesca, lo peor que le puede pasar es ponerse a un punto de playoff. Y lo mejor es estar en punto de playoff. ¿Por qué? Porque hay un Córdoba Elche. Sexto contra quinto. Entonces, si pierde uno de los dos, si el Elche gana, empata en la sexta posición o al Córdoba o al que pierde. Y se empatan y te van a te pones a un punto de medio, pero un punto de abajo. A lo mejor, si la liga termina esta semana, a lo mejor que gane uno de los dos y tú, obviamente, el partido es el Hércules, tenemos que volver a estar no con el Córdoba, que tenemos que ir. Si acabas esta semana, a lo mejor que pierdas. Y empatas el Hércules y por volabilidad te pones por delante. Pero como queda liga, lo mejor es que empaten, aunque no te pongas en ruido, te pondréis un punto de los dos y no se te escapa nada. Bueno, pues os abro los escaparates y voces de protagonistas. En el nuevo hospital privado Primer Elche disponemos de la primera resonancia magnética esquina de alto campo que se ha instalado en España. Acogida a la mejor tecnología de tu salud. Estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-51-51. Estamos para cuidarte. Visítalo y empieza a ser punto com. Disfruta con toda la familia en el parque de atracciones Pola Park de Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones Pola Park Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 noche. Entrada y parking gratuitos. Rosa. Hombre, mira, parque, tu tienda Uber, donde encontrarás One Wellness Club, Elche Parque Empresarial. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS, habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefone con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha, 12 datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Informa de tu tienda Telefone Elche en el centro comercial de Tour o en el camino de los Maldos 1 y en la calle Elche 12 de Santa Cora. Si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Restaurante Pizzería Row, la mejor cocina casera de elaboración propia. En Restaurante Pizzería Row contamos con horno a la leña. Y ahora, la Row a casa. Llama al 965-434-279 a tu cargo y te lo llevamos a casa. Sí, la Row a domicilio. 965-434-279. Restaurante Pizzería Row en Elche. Cristóbal San 66. Row Altavis y Row dentro de Congreso. Recuerda, ahora la Row a casa. 965-434-279. Comercial Persionera. Todo en madera, decoración y complementos. En Radio Express Marca, Elche Escucha. El análisis a fondo de Elche Club de Fútbol. Pasan 38 minutos hasta la una del mediodía, es decir, poco más de 22, poco menos de 22 para las 3 de la tarde. A las 3 tenemos comentarios, recordamos la encuesta que nos ha dado. Recordamos la pregunta: ¿crees que la leve sanción que se le aplicó a Tato por el trabajo a estos bebés muestra la desigualdad en las decisiones de los árbitros frente a Elche? Panchi Alonso dice: estoy harto de la desigualdad arbitral. Porque nosotros nos sancionan siempre con más directa. No estaba sorprendida en la federación, Cartuberos, no se quita, que se están riendo de nosotros. Oscar Muñoz dice, sí, es la fama que arrastramos desde la temporada pasada y solo hay que ver cómo todos nuestros rivales, a la misma falta, suelen dar 5 vueltas de campana para buscar la tarjeta fácil. Saúl Cruz dice, como soy el negativo, creo que preferimos ver fantasmas antes de darnos cuenta lo mal que lo estamos haciendo. Desde que no nos fuimos de viaje a Oliva en Navidad. Habrá más de claro, mientras Jesús, que no sé qué es, seguirá siendo así siempre la cima de presidente que tenemos, el presidente de la Liga para nada. Pues son las opiniones que podéis ir dejando en los comentarios en nuestras redes sociales a la encuesta que hemos lanzado. Porque hablando de presidentes, el último que vivió un ascenso a primera división se llama José Sánchez Riquelme. Recordamos que ha habido 4 presidentes en la historia que han conseguido ascender a primera división, porque ha habido 4 ascensos. La temporada 59, ahí estuvo 11 años consecutivos en la primera división, luego la temporada 72, luego la 84 y luego la 88. Son los 4 ascensos. De los 4 presidentes, los 2 primeros, José Espitino y Martínez Valero, porque ya fallecieron, y quedan los 2 presidentes de los años 80, Diego Quiles y el último presidente con el que se consiguió la primera división, José Sánchez Riquelme. Ayer, como decíamos, estaba con estos estudios en la Solo Gordo, que llevaba 22 años sin dar una entrevista, y bueno, pues ayer tenemos la oportunidad de charlar a la deuda y terminar de esto. Le preguntamos, bajo su punto de vista, por qué lleva 24 años sin ascender el Elche cuando otros clubes de similar categoría, ya no sé, de Murcia, pues, en estos últimos 24 años han ascendido, han bajado, han vuelto a ascender, han vuelto a bajar. Bien, siempre ha sido el Elche, sobre todo en la década de los 80, un equipo ascenso. Para él, desde su experiencia, ¿por qué 24 años sin ascender? Thank you. es la última. Ponemos a la ciudad y a resaltar las cosas. Ya lo dirá que se explica que ha habido la ciudad. Ha habido sexo. Pero no es que esto que dice es que la ciudad está en tanto momento. Hay algunos que han hecho tantos. Claro, es que ha sido leche, la ciudad no ha estado en el momento. Bueno, pues uno de los que puede volver esta semana, porque esta semana el técnico recupera futbolistas, no tiene, por lo que yo creo que va a volver al 4-4-2 con Ángel, y ya de paso digo mi idea de equipo titular que va a poner el sábado contra Cuesta, Juan Carlos en portería, Peregrín y Héctor Cervés en el centro de la defensa, lateral izquierdo Perantier, lateral derecho Flaño, en el centro de campo estarían Generel y Mantetón, en las bandas por la derecha Sumatra, por la izquierda Quique Mateo y arriba Niki Vives y Ángel. Y ahora mismo por este 11, mucho más tipo, mucho más parecido al que nos gustó y mucho cuando se puso de líder en la próxima edición. Cuando recupera Niki Vives, recupera Cartier y en principio Palanca también da la sensación de que puede llegar. Desde luego hay que reconocer que la banda que mejor ha funcionado ha sido Albacar Palanca y ese 11 tipo, pues la verdad es que dio el mejor rendimiento. No se trata de comprar a unos y a otros ponerlos un poco de mártires, pero lo cierto es que se ha demostrado que no tiene mucho fondo de armario y que cuando le toca el equipo tipo, lo hace esa reciente iniciativa. Le preguntamos a Palanca si estaba para volver y si tendría que ser un hombre importante en el equipo. Yo creo que nadie es imprescindible, no creo yo que ahora vaya a jugar yo y el equipo se va a ganar. Está claro que todo el mundo es importante en el equipo y todos juntos no somos nada si tenemos buena cara con el equipo. ¿Cómo estás? No, siempre diría que me encuentro mucho mejor, la verdad es que tengo muchísimas ganas ya, no solo de jugar, sino de hacer un entreno ya con el equipo. Pero bueno, tengo que controlar mis ganas. Ya con las ganas quizá y llevar tanto tiempo sin jugar pues volví a recaer y ahora volví con tranquilidad haciendo lo que me toca sin pensar en que no se gana el partido. Bueno, pues, no lo sé, a ver, queda lo primero de todo es que es difícil que esté todo, ¿no? Y luego físicamente quedan muchos días aquí en todo, vamos a ver qué tal me voy encontrando, pero bueno, en el momento no me quiero fijar presa porque la otra vez ya parecía que la semana del medio olímpico ya tenía que estar y la verdad que hay que seguir un poquito rápido y volví a caer. Sí, está claro, es que el equipo es tú, quiere que el equipo esté arriba y tiene que buscar no solo el mismo sector, sino más posiciones para intentar entre todos pues, llevar al equipo al playoff del objetivo. Sí, se preguntaba por la competencia en esa banda izquierda, donde de momento no está encontrando mucho, porque el Perico y Cristóbal acaban de cuajar y Cristian pues, todavía está por ver puede ofrecer el último fichaje. ¿Entiende que el punto de Jerez es bueno? Bueno, yo creo que para cortar una mala racha pues, es importante un punto fuera de casa, que es el bueno punto fuera de casa, pero bueno, yo creo que hemos pasado un pase malísimo y aún así estamos a 3 puntos del playoff, pero yo creo que hay que tener condiciones positivas. Haciéndolo bien, no podemos meter. Y es que esa es la buena noticia. Ahora iremos con las comparaciones, pero te lo he dicho. Con todo lo mal que se ha hecho en las últimas semanas, de los últimos 7 partidos, haber perdido 5, haber ganado solo 1, y haber empatado 1 en enero del año, pues con toda esa mala racha, ¿qué es esta pregunta yo? Pero es que esta semana, como hay un Córdoba Hércules, si el Elche gana, empataría al Córdoba si este pierde. Y si empatan, lo peor es ponerse un punto de Córdoba. Con la racha negativa todavía te puedes poner ahí en un punto de playoff. Pues, si gana el Córdoba, a ver, el Elche tiene 51, el Córdoba 50. Si empatan, sí, te pones a uno de playoff. Si gana el Córdoba, te pones. Empatan pues a uno de ellos. Si gana el Córdoba, también a uno de ellos. Y si gana el Hércules, pues a uno de ellos. Lo peor es con el tercero. A pesar de la mala raza, todavía estás ahí. Además, se le preguntaba, precisamente por la polémica que hoy hablábamos, la encuesta que hemos lanzado, sobre el corazón que le dieron a Héctor Ramírez. Bueno, jugadas puntuales. No creo yo que los árbitros tengan una predisposición para desfavorecer a Leche. Creo que la jugada de Edu pues se dio más en el campo que la de Tato, creo que se dio más. ahí, pues que en el castigo fue diferente, pues digamos que este el campo se vio resaltó más la jugada de Rusia, que no quiere pensar. Bueno, el sistema que no se trata de hacer ver o que entendamos de que hay una campaña contra el sistema, nada más lejos de la solo digo que el colectivo arbitral con aquello de que el Chihuahua lo está siendo más agenteado y que oyen campanas y oyen declaraciones que es un rival duro, pues muchas veces ante la duda si la falta la hace uno o la hace otro, para el jugador de Che siempre está la intención de sacar la mano de la tarjeta, mientras que con otros futbolistas no, como también tenemos interpretaciones teatrales de los rivales de Leche en cuanto chocan con los jugadores de Leche, como dan siete vueltas de campana, parece que se hayan muerto, en fin, a eso se puede. Claro que los demás campanas tiene que empezar a ser muy bien porque verdaderamente está fallando, pero luego el colectivo vital, los habitantes no están ayudando. Última pausita y vamos cerrando el tiempo. Gracias a la tele. abrazo para vosotros. A las 7:15 el remate a las 11 Chiquitaca. Nosotros nos vemos mañana a las 10:15.